Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Yo soy Lourdes Martínez y es sábado 3 de octubre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Aprovechamos el espacio para enviarle un saludo afectuoso al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos debe de estar escuchando, asimismo a su hija Andrea Luna, quien lo está cuidando. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Día Nacional del Maíz, que se conmemoró el 29 de septiembre pasado en pro de la soberanía alimentaria, se reclamó que haya alicientes para la producción de este grano, porque actualmente en México se importa la mitad de maíz que comemos, pese a que México es cuna del maíz. Actualmente no solo estamos comiendo maíz extranjero, sino transgénico. En todas las tortillerías se produce con maíz importado y transgénico. Eso a partir de enero del 2008, fecha en que se liberó el mercado del maíz, azúcar y leche en polvo. El gobierno federal permitió a las grandes tiendas comerciales vender exclusivamente alimentos básicos importados, lo cual provocó una competencia desigual en el mercado. En el proyecto de presupuesto 2016, se alienta la producción de maíz o se favorece las importaciones. Y no nada más maíz, hoy toda la mayor parte de alimentos se está importando, cuando en nuestro país tenemos grandes regiones para cultivo de los alimentos básicos de los mexicanos. Y es un asunto de seguridad nacional. Imagínate que los países a los cuales se les está comprando decidan ya no venderte y acá tienes abandonado el agro mexicano. Ya está generando serios conflictos, pero además también observamos en varias regiones que las multinacionales están comprando a los mejores ejidos, donde tienen las mejores tierras, con agua, y ponen sus empresas para producir sus alimentos, pero los están enviando a sus países, ni siquiera es para el consumo nacional. Sí es un problema estructural de abandono completamente a uno de los sectores que son estratégicos para el país. Sí, yo fui a Nayarit y allá los chinos están comprando todo, y los que están produciendo alimentos agropecuarios ya son los chinos en México, en esa zona del Pacífico. Aquí cerca, en San Juan del Río Querétaro, extensiones completas de tierras están comprando a los judíos y están los invernaderos trabajando a diestra y siniestra para producir alimentos y los están mandando a sus comunidades en el extranjero. Entonces están quedando con las tierras, están quedando con las zonas más importantes que tienen agua y agua limpia y tienen toda esta tecnología de producir con hidroponía y demás, y prácticamente es para estas multinacionales. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el salario mínimo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Aunque en este caso, como se nos ha quedado esta pregunta ya desde la semana pasada, queremos adelantar un poco, ¿qué es el salario mínimo? Bien, artículo 90, el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. Y esta semana se discutió mucho el tema del salario mínimo. Había que preguntarle a los radioescuchas si es suficiente para satisfacer lo que dice la Constitución. Sí, ya me participé, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué opina? ¿Es suficiente? 70 pesos con 11 centavos para el salario mínimo. También le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otro tema, quiero agradecer el reconocimiento que me otorgaron por mi trayectoria periodística. El reconocimiento lo hicieron la Organización de Comunicadores por la Unidad AC y el H Senado de la República el pasado jueves 1 de octubre del 2015, en una ceremonia en la que también se entregaron 6 preseas y fueron reconocidos otros 61 periodistas de todo el país. El senador Marco Antonio Blas Salinas, presidente de la Comisión para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República, quien también es periodista, encabezó la ceremonia que se realizó en la casona de Jicotencal, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. El gremio, sus compañeros, las agrupaciones de periodistas son quienes los premian. Y por supuesto que el Senado de la República, como decía Burgos, convalida esta premiación. Lo digo porque hay muchas maneras de reconocer una trayectoria, pero yo creo que como comunicadores la que más nos honra es la que hace el más acre de nuestros críticos, que es el colega. En la ceremonia también estuvieron presentes los senadores Enrique Burgos, Armando Ríos Peter y el diputado Virgilio Caballero y el fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Nájera. En su turno, en la palabra, Jaime Arizmendi, presidente de la Organización Comunicadores por la Unidad, AC, pidió que se ponga freno a las agresiones, asesinatos y desapariciones de periodistas, porque va en aumento. Ahora cada 2 días hay un asesinato, un desaparecido o un agredido. Entonces, sí está grave el problema de las agresiones contra periodistas. Bien, bueno, a nombre de Frecuencia Laboral, queremos reconocer, Lulú, tu trayectoria en este medio que no es fácil. El periodismo en México, a partir de todo lo que se ha visto, desapariciones forzadas, de asesinatos, de persecuciones, de incluso me acabo de enterar de algunos periodistas por hacer trabajo de investigación, son intimidados desde las propias autoridades. Y les llaman a sus casas, a sus teléfonos celulares para intimidarlos y decirles que ya le bajen, cuando la libertad de expresión y el trabajo de investigación, pues es un tema que todos los mexicanos deberíamos de saber qué es lo que pasa. Pero en ese escenario, bueno, un reconocimiento, Lulú, por esa trayectoria y además porque fuiste de los que iniciaron este proyecto de Frecuencia Laboral hace casi ya 10 años. Sí, estamos a punto de cumplirlos. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar lo que dijo Jaime Arizmendi, presidente de la Organización Comunicadores por la Unidad, AC. Hasta subsistir por cuenta propia para poder hacer periodismo, como lo estamos haciendo aquí, no porque queramos, sino porque realmente a los medios alternativos no se les contempla para los subsidios que dan, que según algunas organizaciones, como Fundar, dice que el gobierno se gasta 1,000,000,000 de pesos diarios en publicidad, pero ¿a quién se los dan? Según un desplegado de TV Azteca, el 60% se lo dan a Televisa. Y TV Azteca quejándose cuando ellos también son parte de los que más reciben. Entonces, si TV Azteca se queja, pues ¿qué será de nosotros? Pero yo lo que creo es que falta también unidad en los medios para reclamar que ese presupuesto que es público también lo merece la sociedad en medios alternativos que le brinden información en donde se tome en cuenta como fuente informativa a la propia ciudadanía y no sea solo los voceros del gobierno o los grupos de poder los que estén dando la información, porque finalmente ellos van a dar la versión del poder y también se requiere la versión de la ciudadanía para que este país pueda ser más democrático. Además, los temas, ¿no? Regularmente los que se tocan son el tema económico, el tema político, donde los propios diputados, senadores, pues también en campañas publicitarias, hablando de las supuestas bondades de una serie de reformas que han venido haciendo que son contrarias al interés de los mexicanos. Por eso la importancia de estos medios alternos, que son objetivos, que los ciudadanos y los trabajadores tengan otra versión para hacer su mejor juicio, que esa es la intención de este espacio que se ha creado hace casi 10 años. Pero vamos a continuar y estamos reproduciendo medios alternos por internet, radios comunitarias, que todavía falta más revisar ese tema de ley porque le ponen muchísimos candados para que no se organicen las comunidades y tengan sus medios de comunicación para poder acercar la información a la gente que no tiene acceso, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio que se nos quedaron la semana pasada, hay algunas. El nombre es Carmen Quiroz y ella procura oír el programa para enterarse de las noticias. Nos felicita por ganar su juicio. Bueno, ella pide una gorra, pero ya no hay gorra. Nos donaron el compañero Memo Ríos, Guillermo Ríos, jubilado del ESME, nos donó unas gorras, pero ya se acabaron. Entonces, hubo gente que ganó gorra y no vino por ella, entonces las reciclamos. Pero ya ahorita ya no tenemos. Felicita al programa y los años que cumple. Muchísimas gracias. Teresa Casillas dice que felicita al programa y ojalá el programa dure más tiempo, pues hay pocos que hablan de trabajadores. Pregunta sobre la pensión, cómo puede recuperar lo cotizado en el SAR y en el Infonavit. Lalo Díaz, ¿cómo puede hacerle? Bueno, hay una, en el caso de Infonavit hay un teléfono que con el número de su seguridad social habla por teléfono y ahí le dan la información. El otro es que, pues si no se lo quieren dar la información, pues tendrá que demandarlo, ¿verdad? A través de la Junta de Conciliación de Arbitraje. Que es lo que está haciendo mucha gente, demandar, sí, porque no les quieren devolver su dinero. Así es. También puede ir directamente al Infonavit, tienen unas ventanillas especiales para eso, tiene que ir a formarse o a preguntar allá. Casi no atienden personalmente, pero inténtenlo. Justina Díaz de Huixquilucan, felicita por los 10 años al programa Martín y a Lulu. Muchísimas gracias. Ella pide un libro. Bueno, estamos invitándolos a que asistan a la presentación del libro, que es el 20 de noviembre, 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Es el 20 de noviembre al mediodía, a las 12 horas, en Insurgentes 98, que es el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. No estamos por lo pronto apartando los libros. Habíamos querido hacer una lista para otorgarles un asiento, pero después vimos que eso iba a complicar todo el panorama porque si llegaban tarde y se quedaban los asientos, iba a ser un relajo. Entonces, a todos los que nos hicieron favor de anotarse, que fueron, apenas empezábamos cuando decidimos dar marcha atrás, les vamos a llamar para que, pues sí, a ellos ya van a tener su libro, pero todos los demás, ahorita no estamos haciendo la lista de libros, sino los que se presenten y quieran un libro, ahí se los vamos a regalar con muchísimo gusto en la presentación. También nos llama José Guadalupe Velasco Carrillo, es comerciante, dice felicita al programa por su aniversario, solicita se le explique sobre la homologación del salario mínimo y las consecuencias, Lalo. Tenemos la información en unos momentos, ahorita se las vamos a dar. También Ernesto Brambila es jubilado de Luz y Fuerza, saluda a todos los que estamos en el programa. Alejandro Rodríguez, ex trabajador de Ruta 100, dice hay que pedir a nivel nacional la renuncia de Peña Nieto, acabaron con la educación, con la salud, y son responsables del abandono al campo. Ramiro Sánchez de Nesa comenta sobre el comportamiento de Peña Nieto, sobre el caso de desaparecidos de Iguala, dice debe responsabilizarse pues el ejército participó por órdenes del presidente y se está ocultando información sobre las investigaciones. También nos llama Ernesto Hernández, Él nos está escuchando desde Cancún, nos está escuchando por internet. Saludo. Sí, él siempre nos escucha, un saludo desde él. Nos está escuchando desde allá y felicita a todos los que estamos en el programa. También nos llama Inocencia Palafox, dice, tiene mucho escuchando el programa, felicita, pertenece al Seguro Social y sobre la pensión fue a ver La Supervivencia y le piden el SAR. Dice, ¿por qué le piden el SAR? Lalo se salió porque tiene tos. Ahorita que regrese le hacemos esa pregunta. Por lo pronto queremos darle un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna y al licenciado Jesús Luna, que bueno, él está convaleciente y ella le está apoyando ahí. Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso. Joel Hernández, el Popeye, que está aquí presente apoyándonos en todo lo que se requiere. También se encuentra Héctor Saúl Bautista, secretario del Deporte y Actividades Recreativas del Sindicato de Transporte de Pasajeros. Bueno, pues como Lalo sigue tosiendo allá afuera, nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice Rubén Blades, precisamente hablando de la homologación de salarios, nos vamos a reír para no llorar porque el lunes 28 de septiembre del 2015, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, anunció que a partir del 1 de octubre del 2015 desapareció el salario mínimo de la zona B. Ya había desaparecido el de la zona A, porque eran tres zonas, como bien decía Lalo. Ahora habían quedado dos y el salario de la zona B, que era de 68.28 pesos diarios, desapareció para homologarse con el salario de la zona A, que son las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal. Pero no crean que aumentó mucho. Subió un peso con 83 centavos para la zona B y no subió absolutamente nada para la zona A y se quedó en 70.11 pesos diarios, que no alcanza ese incremento ni para comprar un cuarto de kilo de tortillas. Y digo, hay que reír para no llorar porque anunciaron y en todas las o muchas de las notas periodísticas reprodujeron la parte del boletín que dice, con esto se recupera el salario. Y yo me reí para no llorar porque digo, con un peso 83 centavos no recuperas realmente prácticamente nada. Pero, ¿por qué no alcanza ni para pagar ni un pasaje de RTP que está en dos pesos? Sí, el salario mínimo homologado apenas llega a 2.103 pesos, pero para alcanzar el nivel de bienestar en México, una familia requiere de casi 10 salarios mínimos al mes. En la zona rural, 19.232 pesos, y de 15 salarios mínimos mensuales en la zona urbana, que serían 30.000 60 pesos, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, por lo que el salario mínimo homologado queda en el nivel de pobreza. Y de hecho debajo del nivel de pobreza, porque hay otra parte del estudio que hizo el Coneval, que dio a conocer hace dos meses, que dice que para el nivel de pobreza es de 2.500 y fracción de pesos, 2.103 está por debajo del nivel de pobreza. Entonces no es un gran logro, en realidad no fue un aumento salarial, nada más lo pusieron al nivel de por debajo de la pobreza de 70.11 pesos diarios. Derecho y justicia para los trabajadores. Vamos a presentar a Lalo porque lo hemos estado aquí preguntando, pero no lo hemos presentado, Eduardo Díaz Reguera, él es especialista en derecho penal, derecho laboral, que también ahora penal, porque a los trabajadores cuando hacen manifestaciones los encarcelan y los sentencian. Tienes ahí. Sí, tenemos a Gustavo Labastida Andriano, del sindicato de Sandac, detenido y encarcelado desde el día 17 de agosto. Pues estamos en la idea de ya sacarlo dentro de poco. Bueno, Lalo, especialista en derecho laboral, tenías una pregunta del auditorio. Sí, nos llamó Inocencia Palafox, dice que pertenece al Seguro Social. Y sobre su pensión fue a ver La Supervivencia y le pidieron el SAR. Bueno, hay una cuestión de que en el contrato colectivo de trabajo establecen la cuestión de su pensión. es un poquito más arriba, si es de los pensionados antes de la reforma, pues tendrá todos esos derechos. La prisión del zar, bueno, pues eso es una aportación que ella hizo, que le hicieron el descuento, no sé en qué sentido le pidan que el dato del zar, si ellos lo tienen, está ligado el salario de aportación para las cuotas obrero-patronales del Seguro Social, del SAR y del Infonavit, entonces no sé propiamente a qué se refiere. Sí, que fue a la supervivencia y le piden los datos del SAR, dice, y eso pues es... Ellos lo tienen. Claro. Pero que lo lleve para que no le pongan pretexto. Por supuesto, no lo puede tener. ¿En dónde puede ver ese dato, por si acaso no lo tiene a la mano? Pues igual en el Infonavit, está ligado con el SAR, o directamente la concentradora que tiene el sistema de ahorro para el retiro, la CONSAR. Cuando te llega el reporte, ahí te viene también el dato. Ahí viene el numerito. Sí, a veces viene en ese. Que lo papelito. Cheque. Bueno, ¿a qué teléfono o correo electrónico se pueden comunicar? Bueno, tenemos un teléfono fijo, el 5510-4971. Es Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Estamos en Isabel la Católica 45, despacho 508. Ahí los podemos atender de lunes a viernes y eventualmente los sábados también. Tenemos más información. El tema de la pobreza laboral, el salario es un factor importante con el que se mide la pobreza laboral y su incapacidad de comprar alimentos, aun cuando estés trabajando para ganarte ese salario y que no te alcance, entonces ya estás dentro de la pobreza laboral. En esa situación estamos el 60% de los mexicanos. Ese tema lo abordamos en nuestro libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, en el que exponemos el panorama económico, político y social de los trabajadores y las luchas laborales del casi todo el nuevo siglo para hacer valer los derechos humanos laborales. Nuestro aniversario es el Día de la Raza y la presentación del libro de los 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, será el 20 de noviembre de este año, al mediodía, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes 98. Invitamos a los radioescuchas, la entrada es gratuita, se va a presentar el libro y se van a entregar algunos ejemplares. Será muy importante que los trabajadores puedan acudir, porque este espacio prácticamente fue diseñado para darle voz a los trabajadores. Y también se encuentra en el estudio de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Bienvenido, Hugo. Gracias, Martín. Buen día, Lulú. También acompaña a mi compañero, como ya lo mencioné, Héctor Sol Bautista. Él es integrante del Comité Ejecutivo, la cartera de Secretario de Deportes y Actividades Recreativas. Sí, primero que nada, felicitar al programa, evidentemente, un programa bastante nutrido, al menos al sindicato, dado muchos resultados. Hay mucha información, sobre todo en el tema principal del parque vehicular al cual nos dedicamos. Evidentemente también quiero mandar un saludo al licenciado Luna, sé que se va recuperando, es asesor también del sindicato, preocupado a la organización por su salud, evidentemente, ¿verdad? Y aquí al abogado que está presente, y a todos los radioescuchas. ¿Cuál es un documento? Precisamente va dirigido a todos los radioescuchas, a la ciudadanía, y también a los compañeros. Si me lo permiten, dice de la siguiente manera, el trabajo de esta representación, la insistencia ante distintas autoridades sobre lo que prevalece en la red de transporte de pasajeros. Gracias al jefe de gobierno, al que fue secretario de gobierno, se ha instruido. Lamentablemente no hay resultados por parte de la administración. Es decir, hay una desobediencia. Hoy en día son muy pocas las unidades que se le hace un servicio completo, un servicio preventivo al interior de los talleres de mantenimiento. Hace unos días, la directora, en un programa de radio, manifestó que hay un servicio preventivo de 8,000 servicios al año. Ese es puro protocolo. Habrá que ir físicamente, porque hoy nuestras unidades, día con día, están en unas condiciones deplorables, ¿no? Se han efectuado algunas revisiones por parte del sindicato. Sin embargo, en las bitácoras que existe, es puro protocolo, pero la realidad que físicamente no existe. Hay una falta de atención al servicio. Tenemos cada día más unidades incendiadas. Se han incendiado, Lulú, ¿verdad? Con usuarios a bordo. Y esto pone en peligro no solamente lo que es parte del erario público, o sea, en este caso el parque vehicular, sino las vidas. En la línea 12, con usuarios arriba, se han incendiado. ¿Y se incendian por qué razón? Porque no hay un servicio preventivo. O sea, no les dan mantenimiento. No, aun cuando tienen todo, porque hay personal calificado, simplemente no dan la instrucción de lavar los motores, de encintar todos los arneses. Entonces, esto genera una serie de grasas, de acumulación de aceites, y llega a altas temperaturas porque no hay un refrigerante, le ponen agua. ¿Y eso tendría que ver con que los directivos no saben, no conocen, no son especialistas en la materia? Una parte, pero la otra parte es que no, como lo dije al inicio, no acatan la instrucción, ¿verdad? Entonces decimos que lamentablemente continuamos con varias unidades varadas en los distintos módulos, en espera de este servicio que ya mencionamos, y también algunas refacciones de bajo costo. Con ello lleva un lavado profundo para salir a brindar un servicio de óptima calidad, sobre todo en este caso del decreto que fue creado este organismo. El objetivo inicial de esta representación sindical es terminar el año con 1,000 unidades circulando en la Ciudad de México, porque esto representaría una captación de usuarios diariamente de 800,000 usuarios. Hoy andamos en promedio de 390 a 370,000. Es decir, no andamos como debiera de ser, abajo del 50%. Hoy seguimos dando un servicio pésimo, pero no es por los trabajadores, es porque no hay una buena administración. No acata la instrucción que se le da. Esa es la realidad. A partir del 6 de mayo, que fue instruida, donde estuvieron presentes nuevamente la Dirección General de la Contraloría Interna para el tema de la compra bajo una invitación restringida, no lo realiza. Y hoy estamos igual. Ya estamos prácticamente en octubre, décimo mes. O sea, ya, en noviembre tienen que cerrar el ejercicio. Y no tenemos forma de elevar el parque vehicular. Entonces, como decía en el documento, aún es bastante lejos de cumplirse esta meta. También aprovechamos para enviar, obviamente, un amplio reconocimiento a todos los compañeros que han resistido estos embates de esta pésima administración modular, también evidentemente, aquellos que salen en la ruta, que pueden dar una penosa sorpresa durante la jornada laboral, ya que aquellos, a pesar de las condiciones que se encuentran en los autobuses, pues también se la juegan con el sistema de frenos. Hugo, pero ustedes pueden acudir a la Auditoría Superior de la Federación, hacer la denuncia, o a través de algún diputado o diputada que pertenezca a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hacer la denuncia ante la auditoría para que les hagan una auditoría y se eche a andar el sistema anticorrupción. Claro. Porque realmente ya llevamos aquí 2 años hablando del mismo tema y los funcionarios, que ahora ya una de ellas es diputada, pues no ejercen, no funcionan. Sí. Como decía, a partir de mayo se generó esto, pero bueno, pues andaban en la cuestión de las elecciones que pasaron, luego los que ganaron, prácticamente ya están instaladas. Sí, pero están cometiendo omisiones, claro, que podrían convertirse en negligencia criminal, y eso lo determina la Auditoría Superior, hasta una demanda penal. La Auditoría Superior mete las demandas penales. Así es, y ya estamos elaborando documentos sobre ello. Ahorita, bueno, pues se detuvo por lo que decimos del abogado Luna, pero vamos a darle continuidad a este respecto. Entonces, quisiera seguir leyendo sobre este tema, porque la respuesta, ¿cuál ha sido? La respuesta ha sido de que, bueno, ha habido difamaciones en contra del sindicato, en contra de mi persona, que han hecho denuncias penales, ¿verdad? Fabricadas por parte, bueno, pues pareciera que es directamente de la administración. Es bueno hacer una comparación con algunas organizaciones que han hecho resistencia. Una de ellas, pues, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que aún sin salario, bueno, pues ellos siguen en lucha. Nosotros con salario tenemos que seguir levantando el espíritu, que poco a poco lo han venido bajando. Entonces, nada más para concretar y finalizar, quisiera manifestar que el hecho de que haya ya una compra que llega a fin de año, no quiere decir que debemos estar en espera. Y la otra, donde ella manifiesta, la titular del organismo, que ya el parque vehicular ya es obsoleto. No, hay una parte que sí, pero hay otra parte que es recuperable. Esa es la que hay que sacar. Entonces, hacemos nuevamente un llamado al jefe de gobierno para que se reinstruya y saquemos esto adelante, porque no podemos seguir dando un servicio a la ciudadanía en esas condiciones. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a más información. Claro. El presidente Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados, junto con el presupuesto 2016, una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura. La licenciada Nora Genit Amezcua, abogada especializada en el tema laboral y de seguridad social, advirtió que esta iniciativa, en sus artículos transitorios, tiene cosas que hay que revisarlas con lupa, porque señala claramente que se eliminarán duplicidades y desaparecerán plazas. Y ahora resulta que en todas las leyes, como en la ley de hidrocarburos, ¿se acuerdan?, es en los transitorios donde eliminan los derechos de los trabajadores. O sea, en toda la ley no dicen nada, pero en los transitorios, ¿qué decía en la ley de hidrocarburos? Pues que se les iba a quitar la prestación del reparto de utilidades a los trabajadores, lo cual es grave, y también que se iba a ir regulando o bajando, quitándoles los beneficios de las pensiones y jubilaciones en el contrato colectivo para que los trabajadores fueran pasando a formar parte de las Afores. Eso solo se leía en los transitorios. Entonces, igual está pasando ahora aquí con la ley de cultura. También le hicimos una entrevista a uno de los dirigentes sindicales, Martín. Sí, se entrevistó a Marco Martínez García, secretario del Exterior de la sección 24, que representa más de 3,000 trabajadores técnicos y manuales del Sindicato Nacional del Instituto de Antropología e Historia. Ya están dialogando, dicen, con diputados y senadores para evitar que se trastoque los derechos de los trabajadores y las funciones de prevención y conservación del patrimonio cultural. Bueno, yo le dije que si estaban de acuerdo con la formación o conformación de la Secretaría de Cultura, y ellos dicen que están negociando con la idea de no ir así nada más, no por el no, que si están de acuerdo en que se eliminen plazas que se duplican o actividades que no funcionan, pero que ellos van a pelear, como siempre lo han hecho, por la preservación y conservación del patrimonio nacional. Entonces vamos a ver cómo viene, porque esto de el redimensionamiento ya sabemos que significa recorte de personal. Y tenemos prohibido olvidar. Prohibido olvidar que el 2 de octubre del 68 hubo una masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí murieron, además de estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas que participaban en una manifestación de protesta. Queremos señalar que también en esa época, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, se tomó un acuerdo de asamblea para apoyar estas demandas de los estudiantes, que serán, es un tema de interés nacional. Hubo electricistas también en las actividades, en las manifestaciones. Y bueno, el día de ayer, que se conmemora esta masacre por parte del gobierno, también ayer hubo represión a los manifestantes. Y es increíble que muchos medios de comunicación estaban transmitiendo el amarillismo sin decirle al pueblo de México cuáles fueron las razones de esta lucha justa que se hizo el 2 de octubre del 68. Entonces suscribían en decir que estaban aventando bombas molotov, que un grupo, pero así fue toda la transmisión de los distintos medios de comunicación, o sea, criminalizando la protesta como si toda la... los manifestantes hubieran hecho eso. Eso se ha hecho desde que se hizo la primera manifestación, cuando llegó Peña Nieto a la presidencia de la República, que tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto. Aparecieron esos encapuchados y algunos dicen que sí son redentores de la patria, pero en realidad ha quedado demostrado que muchos de ellos salen de camiones militares, otros se meten a las patrullas pero nunca los detienen, y otros, ustedes documentaron 60 casos con fotografías de gente que era agente de gobernación. Estos encapuchados han servido para justificar la aprobación de leyes como la ley antiterrorismo, donde se estableció que todo el que llevara aerosoles, bombas molotov, etcétera, etcétera, iba a recibir penas de hasta 40 años de cárcel. Es muy preocupante. Yo creo que los quienes organizan o participamos en manifestaciones sí debemos tomar medidas precautorias, porque además de que los utilizan para desprestigiar el derecho de la manifestación pública, han servido para justificar leyes que reprimen ese derecho humano. Por ejemplo, la ley Bala, la ley de movilidad, la ley Garrote, que han matado incluso niños con esas leyes, se han justificado con este tipo de grupos que en muchos casos están formados por agentes de gobernación o militares o policías. Martín, es grave esto. Sí, y se está dando no nada más en nuestro país, en América Latina y en otros países, para profundizar en este tipo de leyes, que prácticamente es criminalizar la protesta social, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, y está establecido en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En nuestro país, pues no es la excepción. Han aprovechado para encarcelar a estudiantes. Recordemos las últimas movilizaciones que se estuvieron haciendo en el caso del Politécnico Nacional para exigir mejores condiciones, y se les incrustaban gentes para hacer estos desmanes. Todos los que hemos estado participando en protestas, que no es porque se te ocurra y estar en la calle solamente protestando, sino es por las injusticias que se está cometiendo por parte de las autoridades en este país. En el caso del ESME, que vamos a cumplir ya 6 años, 6 años que fueron tomadas las instalaciones de manera armada y militar por la noche. Curiosamente, una noche después de que estaba el fútbol México contra El Salvador para pasar al Mundial de Sudáfrica. Entonces, como la manipulación de los medios masivos de comunicación, y por la noche encapuchados, hoy sabemos que fue el ejército, vestido de policías federales, y era el objetivo no era extinguir a Luz y Fuerza, porque es una industria. El objetivo era acabar con un sindicato que ha cumplido 100 años, un sindicato que ha contribuido a la construcción de infraestructura para el desarrollo económico y social de este país, a un sindicato que participó activamente en la nacionalización de la industria eléctrica, un sindicato que ha electrificado colonias populares que tenían más de 20 años sin que llegara la electricidad, un sindicato que participó en el rescate y mejoramiento del sistema eléctrico cuando el terremoto del 85, y un sindicato que siempre se ha opuesto a la reforma energética privatizadora de una de las áreas estratégicas de este país. Pues en el marco de estos 6 años que se cumplen el próximo 11 de octubre, creemos que las negociaciones que traemos con el gobierno nos va a permitir transitar para mantener la organización sindical con su Registro Nacional de Industria. Y también queremos mencionar que el próximo sábado también hay un aniversario más de lo que es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que es una organización que sale a partir de los engaños de Felipe Calderón, cuando dijeron que la extinción de Luz y Fuerza iba a permitir mejorar el suministro de energía eléctrica, bajar las tarifas de luz, que iba a entrar una empresa de clase mundial a dar el servicio. Hoy vemos que prácticamente nada de los objetivos que plantearon en esa campaña publicitaria se cumplieron. Al contrario, de la extinción de Luz y Fuerza para acá se ha incrementado la tarifa eléctrica en más de 250%. Se robaron toda la red de distribución de cobre y pusieron aluminio, que es mal conductor de la electricidad. Te están cambiando medidores sin tu consentimiento, medidores digitalizados para que posteriormente pases al prepago. Y hoy con los anuncios del mercado, resulta que la CFE es el único que va a suministrar a los servicios domésticos. O sea, imagínate. Entonces, todas las mentiras de Felipe Calderón con la extinción de Luz y Fuerza, pues fueron eso, mentiras nada más. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más llamadas. Blanca Gutiérrez de Azcapotzalco felicita al programa y al premio que recibió Lourdes Martínez. Pide apretar más sobre el asunto del ESME para regresar a trabajar. Alerta sobre las reformas del IMSS, que hay pésimo servicio. También dice Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI, que es un integrante que va a ser parte de una delegación. Y es muy allegado a Cuauhtémoc Gutiérrez, solo buscan enriquecerse a costa del pueblo. Daniel Gutiérrez Carvajal, jubilado del ESME, felicita al programa por los 10 años de la Comisión de Salarios Mínimos de la Secretaría de la Canasta Básica, cuesta alrededor de 150 pesos, solo para una persona, así que la Comisión de Salarios Mínimos es una patraña. Alejandro Rodríguez dice, felicita a todos los integrantes del programa, dice que existen poderes fácticos. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar los mexicanos? Abusan de la ignorancia del pueblo. Hay que pedir la renuncia a Peña Nieto y organizarnos para tener un gobierno distinto. La Suprema Corte de Injusticia no imparte justicia, sino a los poderes fácticos. Gustavo Adolfo de Iztacalco dice, a los motivos de la SEP piden cuánto personal de la Secretaría están olvidados, especialmente las secretarias, y resulta injusto. El secretario de la sección 11ª dice pudiera hacer algo por sus agremiados. Felicita al programa. Nos llama María Contreras de Iztapalapa. Dice que felicita al programa, que le gusta mucho y que felicita a Martina Esparza y a su servidora. Muchísimas gracias. Y a todos los integrantes del programa, los betabeleros de Tlahuelilpan, Hidalgo, Evaristo Serrano, también nos llaman y nos felicitan por los 10 años del programa. Muchísimas gracias. Dice Carmen Soto que felicita al programa y hace 3 meses que no recibe su cobro de luz. ¿Qué ha pasado con el borrón y cuenta nueva? Sí, que es una iniciativa que se presentó en la Cámara de Senadores. Por cierto, esta semana los compañeros de la NUE van a checar en las senadores y en la diputados para ver si no las desecharon. Sí. Y si las desecharon, las tenemos que volver a presentar. Luego María del Carmen solicitó un libro. Bueno, miren, saben, todos los que nos están solicitando el libro, le estamos pidiendo que por favor acudan el día de la presentación, que es el 20 de noviembre, al mediodía, es en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes 98. Ahí les vamos a regalar con muchísimo gusto el libro. La lista la dejamos de hacer porque vimos que nos iba a generar más problemas de logística. Entonces, háganos ese favor, acudan a la presentación y acompáñenos. El 20 de noviembre del 2015, a las 12 del día, mediodía, Insurgentes Sur, 98, auditorio del ESME. También Rafael Díaz, de la División Lechería, quiere un libro, pero es lo mismo. Por favor, acompáñenos, nos va a dar mucho gusto que estén con nosotros. Quiero saludar y agradecer a Héctor Saúl Bautista Pacheco, miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros, que nos está ayudando a contestar las llamadas, a Edgar García, de las prepas del Distrito Federal, quien también está ahí, al Popeye, que está muy activo, a Denise Carmen Moreno Ramírez, que nos está apoyando solidariamente, desvelada, porque tienen mucha chamba, también es licenciada especializada en Derecho Laboral. Tenemos Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Bueno, la cuestión de ¿qué es lo que marca la ley sobre las causales de inexistencia de una huelga? Normalmente, se complica mucho, los especialistas le dan muchas vueltas, pero nada más hay 3 causales de inexistencia de la huelga. Uno es de forma, de fondo y de mayoría. Sin esos 3 requisitos no se puede plantear la inexistencia de la huelga. Muchos lo plantean, ¿verdad?, por otras causas, que si no se pusieron las banderas a tiempo, de muchas cuestiones, que es un símbolo las banderas rojinegras. El hecho es que la ley menciona solamente esas 3 causales. La de forma es quiere decir que lo presente el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo por escrito, duplicado, dirigido al patrón y el propósito de ir a la huelga. La de fondo es el objeto del que está marcado en el artículo 450, el procedimiento de huelga, el objeto de la huelga, que menciona siete causales, y el de mayoría, que es que la mayoría para la suspensión de labores debe ser la mayoría de trabajadores. Entonces son tres causales: forma, fondo y mayoría. Y no hay más. Bueno, teléfono y correo para que se contacten contigo. 55 10 49 71, y el correo electrónico es codehl@hotmail.com. Martín, ¿tenemos anuncios? Sí, para la próxima semana, el día sábado, es un aniversario más de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Para todos los comités de usuarios es importante participar. Va a ser a las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45. También enviamos un saludo a Jorge Herrera, que sus días fue su cumpleaños. Ah, felicidades. Y él forma parte de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. En el caso del ESME, bueno, ayer informamos a los representantes porque el memorando de entendimiento firmado con el gobierno trae fecha de cumplimiento al 30 de septiembre. Sin embargo, estamos ya en la última etapa. La última etapa es la revisión de los expedientes de cada uno de los trabajadores, porque resulta que el SAE, en su información que nos proporcionó sobre las antigüedades y salarios, hay casi 4,000 trabajadores que no coinciden ni la antigüedad ni el salario. Entonces nos fuimos a la revisión de los expedientes. Y del 90% de expedientes revisados resulta que le estaban quitando 3, 4, 5, hasta 7 años de antigüedad. Entonces, seguimos con la revisión de los expedientes. Esa es la última etapa ya para poder concluir lo que sería la entrada a las plantas de generación y a las fábricas y talleres para la negociación del DSME. Bueno, queríamos hablar sobre los provocadores, pero ya es hora de irnos. ¿Lo dejamos para la próxima semana o en medio minuto nos lo dices? Bueno, en realidad siempre esta situación que se habla de la represión del 68 fueron los ganaderos, pero siempre ha existido como grupos paramilitares, los famosos halcones en los 70s, allá en Iztapalapa también, igual que halcones, nada más se llamaban las cucarachas. En el caso de recuentos de trabajadores siempre hay provocadores contratados por la empresa, por los sindicatos de la CTM, CROM, casi siempre, y son grupos porriles en las mismas prepas. Había muchos poros que después se convirtieron en golpeadores, y siempre existe ese tipo de grupos. Y algunos, ¿no?, funcionarios. Y la próxima semana hablamos más de él. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.